ese momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Con rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que me importa, soy así. Y aunque parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde la esperanza dice quieta que está. Porque ya sabes que me encantan estas cosas, que me importa, soy.